Ok, damas y caballeros, otra vez transmitiendo aquí en vivo desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil, para otra edición más de este podcast de productividad. Pero como ya sabes, es esta productividad de entre casa, una productividad en pantuflas, una productividad que nos sirve a todos, ¿sí? Hasta a los grandes gerentes y a nosotros los emprendedores que recién empezamos y que trabajamos desde un rascacielos en New York o desde una habitación que ha quedado vacía en casa, ¿ok? Podemos trabajar tranquilamente desde ahí y todos somos iguales ante internet, ¿sí? Es lo lindo de los negocios online, de estos negocios online que están tan de moda ahora y bueno, y que son tan, tan beneficiosos ahora, ¿sí? Yo hablo de productividad y la productividad tiene que ver directamente y necesariamente con la alimentación. Es un tema que no toqué nunca todavía, ¿sí? Pero justamente estoy en épocas en las que estoy haciendo una dieta y estoy comenzando una dieta porque estamos ahora en épocas de invierno y falta medio año para que empiece a hacer calor, en realidad unos meses nada más, y hay que ir preparándose para el verano porque si bien todo el año es bueno estar bien y mantener tu peso y estar en forma y demás, en invierno se disimula porque se tapa con ropa y demás, así que la mayoría de lo que hacemos es ponernos en forma, hacer ejercicio y hacer dieta recién cuando vemos el calor y vemos los meses de verano allá cerca. Acordate que yo estoy en el hemisferio sur, entonces tenemos los meses de verano a partir de diciembre hasta marzo. En realidad empieza a hacer calor, viste, en octubre, noviembre. Entonces, bueno, era una buena época para empezar a hacer una dieta. Estoy haciendo una dieta. Es más, empecé un podcast que se llama Dieta Slow Carb, porque esa es la dieta, es la que estoy empezando. Perdón, la que ya estoy haciendo, ¿sí? Porque la empecé el lunes. Bueno, no importa. Ya voy como 4 días de dieta. Así que 5 en realidad. Así que, bueno, se me ocurrió hablar de lo estrechamente relacionado que está la productividad con la alimentación, ¿sí? Porque no es cuestión de alimentarse así nomás, como en algún momento también hablé del descanso, hablé de lo importante que es tener un sueño reparador, de lo importante que es tener un buen descanso, de lo importante que es tener unas horas de sueño adecuadas y demás. Así de importante también es la alimentación que le demos a nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo, nuestra mente en realidad es nuestra herramienta de trabajo, nuestro cerebro es nuestra herramienta de trabajo. Las dos cosas, independientemente del tipo de trabajo que hagas, tanto tu cerebro como tu cuerpo van a ser tus herramientas de trabajo. No importa si estás descargando camiones en el puerto o estás trabajando en una oficina concentrado con internet. No importa, porque al fin y al cabo, si tu cuerpo falla y no falla tu mente, pero falla tu cuerpo porque X razón, no vas a poder llegar a la oficina, quizás no te vas a poder levantar de la cama. O sea, es necesario tener un equilibrio en la alimentación para estar sanos, en principio, y además para darle combustible a la mente y al cuerpo, para mantener el cuerpo sano y que la mente también esté, no sana, sino con el combustible adecuado como para poder funcionar correctamente, como para poder sobrellevar las exigencias, como para poder rendir al máximo, como esas analogías que hacíamos siempre con los deportistas, como esas analogías que me gusta hacer con los tenistas, ¿sí? Con los tenistas de alto rendimiento que tienen que salir al partido a dar lo mejor de sí. Son deportistas de alto rendimiento y tienen que salir a ganar. Bueno, nuestro partido se juega todos los días, yo ya lo he dicho muchas veces. Es el emprendimiento en sí mismo nuestro partido principal, ¿ok? Entonces, un tenista, si hacemos la misma analogía con un tenista no se alimenta sino más, ¿ok? No le da poca importancia a la alimentación. Es más, es un factor muy importante dentro de la escala de su productividad. Dentro de todas las cosas que él utiliza como para poder rendir bien, uno de los pilares es la alimentación, así como lo es el entrenamiento, así como lo es el descanso. De la alimentación muchas veces depende la energía que vas a tener, cuánto vaya a rendir, si se va a lesionar o no se va a lesionar. Entonces, también para un emprendedor, y más para un emprendedor digital como nosotros, pero igualmente, yo te decía recién que es aplicable a todos, a cualquier tipo de emprendedor, a cualquier tipo de persona que tenga cualquier tipo de trabajo. No solamente a los emprendedores, no solamente a los emprendedores digitales, no solamente a los que queremos hacer un negocio por internet. Pero nosotros que estamos, se entiende, trabajando frente a un ordenador, trabajando frente a una computadora, sentados, cuyo que la parte más activa de nuestro cuerpo va a ser nuestro cerebro. Cuanto mejor nos alimentemos, más energía y mejor, perdón, más energía va a tener ese cerebro y mejor va a funcionar. Entonces es imprescindible que nos alimentemos bien. Está estrictamente relacionado nuestra alimentación con la energía que pueda llegar a tener nuestro cerebro, con el funcionamiento óptimo de nuestro cerebro y obviamente con nuestra productividad. Porque cuanto mejor esté nuestro cerebro, cuanto mejor esté nuestro cuerpo, cuanto más energía tengamos, menos cansados nos sintamos, mayor productividad vamos a tener, más vamos a rendir. Son cosas, o sea, yo escucho podcast, leo blogs y demás, y todos hablan de aplicaciones, todos hablan de recursos, de automatización, de tecnología y demás, pero nadie habla de la parte básica, o sea, nadie puede ser productivo, nadie puede rendir si no se alimenta como corresponde, en principio, ¿sí? Volvemos a hacer la analogía con el tenista. Sí, el tenista puede hablar de nuevas raquetas y super métodos para entrenar y para moverse más rápido, pero la alimentación, imagínate, siempre va a ser importante. Siempre va a tener que comer frutas, siempre va a... Es más, ves a los tenistas hoy en día, tenistas pero de elite, tenistas de alto rendimiento, los número uno, ves que en los... En los intervalos, muchos se ponen a comer una banana en el medio de la cancha, en el medio del banco cuando se sientan a descansar o en los intervalos, como te digo, comen banana ahí, frente a todo el mundo. ¿Para qué? Para los calambres, para que no tengan problemas con los calambres en las piernas. Toman agua, bueno, el agua, imagínate, ni hablar, pero también es parte de la alimentación. También podemos englobarla dentro de lo que es la alimentación para el emprendedor. Para el emprendedor, perdón, para el deportista, pero para el emprendedor también. O sea, vamos a entrar de lleno en el tema de la alimentación. Sí, ya dejamos en clara la teoría, lo importante que es. Siempre que hacemos la analogía con los tenistas, yo quiero que vos como emprendedor te sientas como un deportista de élite, como un deportista de alto rendimiento y de alguna manera copies las cosas que hacen los deportistas porque son igual de importantes para vos también. El cerebro se nutre de energía que tiene el cuerpo y el cuerpo obtiene la energía de los nutrientes de los alimentos que consume. Entonces, es imprescindible que te alimentes bien y es estrictamente necesario que te alimentes bien. Y el cerebro puede funcionar si vos no comes nada. Es más, de hecho funciona. ¿Y cómo funciona? Pero no funciona de la misma manera. No es todo lo eficiente que podría ser si está bien alimentado, si tiene todas las energías necesarias. ¿Se entiende más o menos la idea? Vamos a entrar de lleno en lo que es la alimentación propiamente dicha, ¿sí? Es necesario que marquemos un par de puntos fundamentales. En principio, ¿qué tipo de comida tenemos que ingerir? No necesariamente voy a venir a hablarte de comida sana o no sana, ¿sí? Voy a hablarte de una distribución equitativa de la comida. Todos nuestros platos tendrían que tener, de alguna manera, una porción de proteínas, una porción de carbohidratos y una porción de verduras, ¿ok? La porción de proteínas puede estar compuesta por cualquier tipo de carne o por huevo, si querés, pero cualquier tipo de carne, te digo, vaca, cerdo, pollo, pescado, cualquier tipo de carne. Todas esas carnes tienen proteína, como así también la tiene la clara del huevo, ¿no? Por nada, las personas que entrenan, las personas que hacen musculación, fisicoculturismo y demás, toman proteínas y la clara de huevo es una de las proteínas elegidas mayormente por los culturistas. ¿Sí? Por la gente que hace musculación y fisicoculturismo. Es, pero, importantísima la clara de huevo en cuanto a proteína. ¿Sí? Muchas veces yo, por ejemplo, cuando como huevo, como el huevo entero directamente. No es que le saco la yema. Pero bueno, la yema es la parte que tiene grasas, que tiene colesterol y demás. Nosotros como emprendedores, a no ser justamente que nos guste cuidarnos en demasía como un fisicoculturista, no nos importa demasiado la clara o la yema. Pero bueno, vale la pena aclararlo, pero el huevo en sí es proteína, ¿ok? Así como la carne. Eso es, pero imprescindible, como son cualquiera de las tres partes de los platos, cualquiera de las tres partes que tendríamos que incluir en cualquier alimentación, ¿okay? La otra parte tiene que ver con los carbohidratos, con los azúcares. Todas esas partes son las que nos van a dar energía, son las que van a llevar el azúcar al cuerpo, van a llevar el azúcar a la sangre, que después ese azúcar se va a distribuir y va a utilizarse donde se tenga que utilizar, no importa, no quiero meterme en conceptos biológicos, ¿sí? Se va a utilizar donde se tenga que utilizar, pero es súper importante que tengamos azúcar, por favor, que tengamos carbohidratos dentro de nuestra dieta, ¿sí? Es necesario que cada plato, estoy hablando de cada plato, estoy hablando de desayuno, almuerzo, merienda, cena, colación o lo que fuera, es necesario que cada plato de los que nosotros ingiramos tenga una porción de cada una de estas tres cosas. Seguramente no voy a lograr que cada plato tenga eso, porque mismo yo y cualquier persona, quizás por los tiempos, quizás por los lugares donde esté, o quizás por el dinero, quizás por las costumbres o la parte cultural o algo, no incluya en cada uno de sus platos las tres cosas, ¿sí? Ay, pero pará, porque no nombré la tercera parte. O sea, nombré, tiene que tener una porción de proteínas, que estoy hablando de las carnes o el huevo, una porción de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Dónde están los carbohidratos? En el azúcar, en las cosas dulces, en las harinas, o sea, en las harinas en general, ¿sí? En un plato de pastas es carbohidrato. Unos fideos, arroz, eso es carbohidrato. La papa es un carbohidrato dentro de la parte natural, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Papa, batata, zapallo, en la leche, en los lácteos, ¿sí? Casi todo es carbohidrato, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque la parte de colación, la parte de guarnición que nosotros podemos llegar a pedir en un restaurante o que nos podemos llegar a armar en nuestro plato de comida, esos son los carbohidratos. Por ejemplo, no sé, comemos un carne con ensalada de papa. Perfecto, ahí tenemos carbohidrato y tenemos carne. Y además, muchas veces incluimos una ensalada verde. Perfecto, esa es la tercera pata, la verdura. Es necesario que también incluyamos dentro de nuestra dieta la verdura, porque es, pero súper imprescindible. En realidad las tres partes son súper imprescindibles para nuestra dieta, ¿sí? Son las tres patas fundamentales de la alimentación. Estoy hablando de una, o sea, te estoy hablando en general, ¿sí? Yo no soy dietista, yo no soy nutricionista, ni mucho menos. No te voy a decir qué tenés que comer, cómo lo tenés que comer, a qué hora lo tenés que comer y demás. No, lo que te estoy diciendo es que para ser más productivo es necesario que el cuerpo esté bien, bien alimentado. ¿Para qué? Para tener más energías. ¿Esas energías por quién van a ser consumidas? Por el propio cuerpo y por el cerebro. O sea, por el cuerpo del cuello para abajo, llamale, ¿sí? Por el cuerpo físicamente, con los brazos, las piernas, los órganos, todo, y por la cabeza, que es fundamental, porque al fin y al cabo con la cabeza estamos controlando todo lo demás. Y el cerebro también consume energías. Entonces es imprescindible que tenga las energías necesarias y esté bien equilibrado el alimento que reciba, ¿ok? Para que de alguna manera el cuerpo absorba todas las energías que necesita en igual proporción o que tenga a mano todas las energías que necesite en el momento que las necesite. Si bien, como te digo, muchas veces vamos a encontrarnos con que el cerebro sigue funcionando, por más que no comamos, es más, podemos no comer no sé por cuánto tiempo para y seguir subsistiendo, ¿sí? Vivos vamos a estar, pero a ver, te voy a poner un ejemplo, ¿no? La gente por personas que están en África, personas que no vamos a poner esos ejemplos, mejor vamos a poner el ejemplo de chicos que no han tenido una infancia, lamentablemente, ¿no? Chicos que no han tenido una infancia muy agradable, una infancia muy amena y que han sufrido carencias de alimento en la infancia. En la infancia, que es cuando el cuerpo se desarrolla, que es cuando las personas van creciendo de alguna manera y van formándose hasta que llega un momento de su edad en el que no crecen más, ¿sí? En ese momento las personas necesitan muchísimo más nutrientes y muchísimo más alimento y una dieta muchísimo más equilibrada que en otros momentos de la vida, ¿ok? Porque en ese momento todo el cuerpo se sigue formando de alguna manera, no solamente crece, sino que además todo se sigue formando. Esos chicos que han tenido carencias alimenticias o que no se han alimentado bien de chicos son los chicos que de grandes muchas veces tienen problemas, deficiencias, llamale entre comillas, cerebrales. Estamos hablando de no ninguna enfermedad, ninguna síndrome, ni mucho menos, sino que, no sé, problemas de aprendizaje, problemas de retención, son personas que son introvertidas, son personas que no son demasiado inteligentes, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Por una cuestión de alimentación, porque en su momento, cuando el cuerpo necesitaba ciertos nutrientes, ciertas vitaminas, ciertas proteínas, ciertos, todo para trabajar y para formarse bien, para, no sé, de alguna manera el cerebro tejer su parte neuronal, porque más que nada pasa por ahí, ¿sí? El cuerpo, como te digo, del cuello para abajo va a seguir funcionando igual, pero si nosotros no nos alimentamos correctamente, el que más va a sufrir, de alguna manera, va a ser el cerebro, porque no va a tener las energías necesarias. Hay muchas, la parte de la cabeza es todo químico, ¿sí? Todas las reacciones son químicas, son todas moléculas, glándulas, cosas que sintetizan, o sea, no me voy a poner a hablar de eso porque realmente no conozco y estaría hablando de más. Pero el cerebro necesita mucha energía y necesita muchos nutrientes de los que nosotros incorporamos mediante la alimentación. ¿Para qué? Para funcionar, o sea, son como las baterías de nuestro cerebro, los alimentos que nosotros ingiramos, porque son es la parte que todos los alimentos que vamos a todos los alimentos que ingerimos nosotros se van a convertir en nutrientes que van a ir en forma de energía hacia nuestro cuerpo y hacia nuestro cerebro. O no, en forma de lo que sea, pero el cuerpo va a tomar nutrientes de los alimentos que nosotros ingiramos. Entonces, ¿qué tipo de alimentos vamos a ingerir? Es imprescindible que hagamos una dieta balanceada, es imprescindible que tengamos cada uno de los platos que nosotros nos armemos para comer, que intentemos que tengan una porción de cada una de esas cosas, una porción de proteínas, una porción de carbohidratos, una porción de verduras, que sea equilibrado, que tenga todo lo que el cerebro necesita de alguna manera para funcionar de manera óptima, para exprimir su máximo potencial. Porque de la misma manera que, no sé, que un juguete a control remoto que no tiene mucha batería, ciertas funciones se van a ir apagando progresivamente y paulatinamente hasta que encuentren la energía necesaria para hacerla funcionar. Por ejemplo, no sé, en un auto a control remoto puede llegar a funcionar más lento, puede llegar a avanzar más lento, la música se va a escuchar más bajita o no se va a escuchar porque la poca batería que hay la va a utilizar para el movimiento. Las luces se van a apagar o van a parpadear o van a estar débiles. De la misma manera, de la misma forma, ocurre en nuestro cerebro. Hay funciones, hay cosas que sí van a funcionar, pero van a funcionar peor. Ciertas luces van a estar débiles, ciertos sonidos no se van a escuchar bien, se va a escuchar lento, va a funcionar lento también, la energía se va a guardar para determinadas cosas, entonces para determinadas cosas no va a servir, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que no somos productivos en determinado ámbito, que no rendimos como quisiéramos en otro ámbito, que no podemos concentrarnos, que no podemos pensar bien, que no, no sé, muchísimas cosas íntimamente relacionadas con los nutrientes que el cerebro necesita y que obtiene de la comida que nosotros ingerimos. Básicamente es así. Por eso es tan importante y está directa e íntimamente relacionada nuestra alimentación con nuestra actividad cerebral, que al fin y al cabo va a ser la principal involucrada en nuestra productividad, en la productividad de cualquier ser humano. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Es necesario que comamos bien, básicamente. Hay personas que comen muy mal y siguen siendo inteligentes, pero quizás podrían ser muchísimo más inteligentes. Porque hay personas que me deben estar escuchando que dirán, pero yo no como nada, o no desayuno, o como siempre comida chatarra, e igual me va bien. Y bueno, perfecto, igual te va bien porque el cerebro de alguna manera se las ingenia, pero te podría ir mejor si te alimentaras mejor, o serías el doble o el triple de productivo si el cerebro funcionara con todas las baterías a full, con todas las baterías cargadas, ¿sí? Con todos los nutrientes necesarios que vos le hayas brindado mediante tu alimentación. ¿Se entiende la idea? Cualquier cosa me preguntas.